La historia de mi vida están cantando en esa rola. Tal parece fue escrita para mí. Yo que nunca he sido de tomar, ahora entre botellas baratas se me van las horas. Dice el vocalista que lo olvide, que el alcohol es bueno para el dolor. Dice quien merece nunca pide, y es mejor sufrir por mal de amor. Y estoy tomando, tomándome la barra para olvidarte. Sé que el alcohol no da buenos consejos, pero no encuentro forma de borrarte, de sacarte. Y estoy tomando, tomando mil tequilas en tu nombre, canciones pa' borrachos escuchando, porque de amor también lloran los hombres. Porque de amor también lloran los hombres. Llora tu guitarra. Para no llorar yo. Dice el vocalista que lo olvide, que el alcohol es bueno para el dolor. Dice que merece nunca pide, y es mejor sufrir por mal de amor. Y estoy tomando, tomándome la barra para olvidarte. Sé que el alcohol no da buenos consejos, pero no encuentro forma de borrarte, de sacarte. Y estoy tomando, tomando mil tequilas en tu nombre, canciones pa' borrachos escuchando, porque de amor. Porque de amor también lloran los hombres.